Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, hoy durante todo el día vamos a hablar en ruso, para eso iniciamos nuestro curso de ruso acá en la colectiva. Y vamos a empezar analizando la AFA en ruso. ¿Cómo se dice la AFA atrasa en ruso? Sadershkafa, AFA. Adiós, AFA. Dosvidania, AFA. Dosvidania. No existís, AFA. Este es el más lindo. Vine sujestivete, AFA. ¿No? De más o menos me está saliendo, estoy haciendo un curso. Y el más lindo de todos es cómo se dice AFA misógina. Ah. Misógina AFA. Así que está claro el ruso, ¿no? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días en ruso, no sabemos cómo se dice, o por lo menos no aprendimos todavía en este curso. Y 9 grados 1, tampoco. Debe ser difícil igual hablar sí, el ruso. Sí, no es muy fácil. Sí, debe buenos ser días. Difícil. Muy buen sí, día. Buen día. Buen día, estamos acá todos, acá Nico en los controles, Caro y Ceci en la producción. Buen día, Dani. Buen día, Roy. Buen día. Seguramente está escuchando desde Escobar Pablo Brambilla. Buen día, Graciela. Buen día. Buen día, gracias. Buen día a todos los que nos están escuchando ahí del otro lado. Como para empezar otro miércoles, después de pasar este martes. ¿Cómo era? Supermartes, martes bravo, martes sí. Fueguino, qué sé yo. Para mí más bien es como un supermarket. Porque es la venta de todo, ¿no? También, sí, también hubo, me parece. Es así, ¿eh? Una como suerte de supermarket, sale, no sé sí. cuánto acompañó el sale del el gobierno. El hot sale del gobierno. Otro, claro, parece que fue fuera a propósito. Exactamente, fue así. Después conversaremos un poquito sobre esto, seguramente. Sí. Pero la bicicleta, ¿por qué se le llama bicicleta? Sí. Es decir, si parás de pedalear, te caes. Claro. Bueno, sí. Eso es en lo que anda en este momento la situación, porque más o menos podemos decir que vamos a estar igual el sí. 21 de junio. Claro, bueno, a mí me sirve mucho, como la economía me parece siempre en un lenguaje tan, como el derecho, ¿no? Siempre en un lenguaje tan lejano a nosotros, a las personas más que transitamos las vereditas de la ciudad y del país, siempre trasladarlo a la vida de uno, a la familia de uno, ¿no? Claro. Digo, si pido un préstamo y me cobran intereses y no llego a fin de mes y tengo que seguir pedaleándola y endeudándome siempre hasta el infinito. Pero claro, es que no es un economista el que le puso bicicleta financiera. No, seguro, claro, que no. Seguro que no. Algo cortito como para recordar que hubo aquí en el barrio ya varias veces situaciones de lesbofobia. Mm. Así que va a haber un festival el próximo 17, o sea, mañana. Mañana jueves. Mañana de 18 a 21 horas, en Avenida Corrientes y Ángel Gallardo. Así que bueno, allí pensar de ir haciéndote tiempo para acercarte. Recordemos que hubo una compañera que es de La Tribu. De La Tribu. Una radio que, para los que no lo saben, estamos a 8 cuadras de La Tribu. Uh-huh. Que fue agredida por tercera vez en esta esquina. O en las inmediaciones de Ángel Gallardo y Corrientes, ¿no? Así que bueno, allí se armó ya este festival. Homo odio, lesbo odio, bi odio, trans odio, travesti odio, basta de odio. Este es la consigna de este festival que se realizará mañana. Yo cuando escuchaba todas estas denominaciones de los diferentes géneros, ¿no? Sí. Pensaba en qué difícil es no decirlos todos, ¿no? No se puede ya unificar. Sí, no se puede. Y ayer llega a casa Mateo, que está acá hoy presente porque no tuvo clases. Buen día, Mateo. De 10 años, acá. llega con una inscripción del curso de inglés, de un... hacer el inglés en la escuela pública, en el CESIE, pero hay unos cursos extra que se pueden, unos exámenes extra que se pueden hacer. Y sigue apareciendo en todas las, no sé, las solicitudes, siquiera dice género, dice sexo, FM. Ah, claro. Digo, ya está. Porque eso es una norma ISO. Claro, pero digo, pongamos género y que cada uno complete lo que quiera, como se sienta. No, hay que cambiar la norma ISO. Hay que cambiar. Aparte, eso. Yo no me acuerdo ahora qué es lo que va primero, pero es riguroso para todo el universo. Claro. Otros planetas también. Sí. Creo todos, que es MF. Para todo el universo es muy bueno. Bueno, y tenemos una obsesión con esto. Vamos con ese tema, justamente. Obsesión por las fuleras. Mío es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mío no viviré en paz. Bien conocí a tu novia, pequeña y no buen moza, y sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no la amas porque no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Se llama obsesión. Vestida como un gato, pasé por tu trabajo. Informan que te fuiste, como loca te fui a alcanzar. Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia, yo te quería llamar. Pero no tenía tu número, tu familia ya me lo negó. Ser bonita mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Mi única esperanza es que oigas mis palabras. Oh, disculpa, yo no hablo español. Me matás, reina. No. Hice cita pa'l psiquiatra, pa' ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es buscarte, para intentar hablarte, para intentar besarte, para intentar tocarte, para intentar matarte. No es amor, no es amor, es una obsesión. No es amor, no es amor, es una obsesión. Es amor, es amor, no es una obsesión. Es amor, es amor, no es una obsesión, es amor, es amor. No es una obsesión, es amor, es amor. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Caso Solano. El tribunal ordenó la demora de un comisario que no está imputado en el juicio. Fue denunciado por aprietes a un testigo. La detención fue inmediata, pues se encontraba en el hall de la sala de audiencias. Una vez visto el video en el que un testigo relata lo sucedido, la fiscal Giuffrida dictaminó que es una verdadera obstaculización del proceso y avaló el pedido de demora. El comisario de apellido Parra quedó a disposición del fiscal de turno para que éste defina si le va a imputar algún tipo de delito o solicite convertir la demora en detención en las próximas 24 horas. Karina Bregu, nueva condena. Gustavo Albornoz, el culpable de intento de femicidio a Karina Bregu, fue declarado culpable en el juicio oral y público por desobedecer las órdenes perimetrales. Lo condenaron a un año y cuatro meses de prisión, que se suman a los 11 años de condena que ya cumple desde 2016. Recordemos que el 1 de enero de 2013 la atacó a golpes, la roció con alcohol y la prendió fuego. Sobrevivió de milagro. Hospital Posadas. CTS, SICOP, FESPROSA, ATE Nacional y agrupaciones del hospital han convocado conjuntamente a una amplia asamblea a desarrollarse mañana jueves a partir de las 9:30 en el hall central del hospital. La iniciativa tiene el objetivo de reunir el más amplio espectro posible de organizaciones gremiales, de pacientes, sociales, territoriales, de derechos humanos, políticas, diputados, intendentes y concejales para sumar fuerzas en la defensa de la salud pública y del Hospital Posadas en particular. Suspendidos por levantar molinetes. Metrovías suspendió a 70 trabajadores del subte por levantar molinetes en reclamo de un mejor acuerdo tarifario. Tras la llegada de los telegramas que les imponen la pérdida de entre 5 y 10 días de salario, los metrodelegados exigieron a la empresa que revea la medida. Dieron plazo hasta hoy, miércoles. Si las suspensiones disciplinarias no son anuladas, anticiparon que comenzarán paros rotativos en dos líneas por vez. La Plata, inundaciones. Diversas organizaciones sociales marcharon en la ciudad de La Plata para exigir al gobierno municipal y al intendente Julio Garro una respuesta tras las lluvias de la semana pasada. Reclaman obra pública en los barrios más alejados del centro, que se genere accesibilidad, iluminación, circulación y habitabilidad de los barrios periféricos. Hicieron hincapié en el riesgo sanitario que conlleva el agua estancada y la imposibilidad de que llegue ayuda médica. Nuevo rechazo al techo del 15%. En la tercera reunión paritaria que se llevó a cabo este lunes, a las 17:30 en el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional insistió en una oferta del 15% en cuatro cuotas a los docentes universitarios. La propuesta no contiene cláusula gatillo, sino una revisión en diciembre. Organizaciones gremiales, entre ellas la CONADU Histórica, reclamarán con una marcha de antorchas a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y el salario docente. Esta marcha se realizará mañana, jueves 17, a las 18 horas. INTI, emergencia laboral. En el día de hoy se realizará una reunión conjunta entre las comisiones de legislación del trabajo y de industria, donde podría firmarse un dictamen único de emergencia laboral, que sería declarada por 2 años. Durante ese lapso no podrá haber despidos ni suspensiones. Con la propuesta se apunta a garantizar también el trabajo y las condiciones de empleo para los 258 despedidos que cumplían funciones al 1 de enero de este año. Despidos y reclamos en Mondelez. En el día de ayer y después de votarlo en asamblea, los trabajadores de la ex-Kraft cortaron Uruguay Acceso Tigre en reclamo por la reincorporación de Gastón Ceballos, trabajador despedido con una causa falsa. Este despido se da en el marco de una serie de retiros voluntarios que la empresa impulsa. Con la medida, los trabajadores reclaman además la reapertura del comedor. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. 8 y 16, 9 grados 1. Bueno, y estamos ya comunicados a raíz de una... De ayer en Rosario, la infantería reprimió e intentó desalojar a los vecinos del barrio La Sexta. Por el momento la intendente Mónica Fein no se pronunció sobre lo sucedido. Los vecinos están denunciando inclusive al gobernador Lifchitz. Así que bueno, nosotros ya estamos comunicados con Guillermo, que es el vecino organizado de la Asamblea de Vecinos del barrio La Sexta. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, un poco lo que pasó ayer y un poco cómo está la situación hoy. Bueno, lo que pasó ayer es una intromisión completamente irregular e ilegal, con apremios ilegales, abuso de autoridad, y su incursión en el territorio histórica y originariamente ocupado por nuestros antepasados. Estamos hablando de 7 generaciones, los barrios más históricos, más antiguos de Rosario, en los cuales, como ocurre en muchos lugares también, se transforma en un coto de caza la especulación inmobiliaria. Claro. Producto de la renta estadounidense de la soja y en este caso también del narco lavado. No del narco remedio, sino del narco lavado, donde es sabido que boliches como Esperanto, sucursal acá Rosario, fueron inaugurados con el gobernador de la provincia y con Luis Medina, Delfín Zacaría, conocido empresario del narco lavado, lavando justamente en esta empresa. Bueno, esto es parte de ese proyecto donde pretenden borrar del mapa uno de los barrios más antiguos que hay. De esta manera, la justicia no está actuando, ya que el litigio de las tierras no daría posesión histórica con derecho adquirido sobre las mismas. Entonces están haciendo lo que ellos llaman un desalojo administrativo, que en teoría consiste en voluntariamente las personas ser reubicadas. Obviamente que esto no existe en ningún caso, porque claro, al intervenir el gobierno genera condiciones de desamparo, perjudica las condiciones habitacionales de las familias que hemos construido con nuestras propias manos y hemos levantado de cero los trabajadores del barrio todas nuestras casas y lo hemos transformado en algo habitable. ¿Cuántas familias son? Esto involucra a todo lo que es la parte, ya quedó céntrico este barrio, al principio era marginal, pero ya quedó céntrico en la expansión de la ciudad a través de las diferentes décadas, involucra 1.500 familias en todo lo que es la vera del río, donde está incrustada, con un proyecto de la Alto Longaniza, está incrustada la Universidad Nacional de Rosario, por eso está también uno de los actores... la intendenta Mónica Fein del Partido Socialista, el gobernador Miguel Lisi también del Partido Socialista, y Héctor Floriani, que es el rector de la universidad, que es una de las partes que firma el convenio, donde parte de las tierras disputa la sede de la universidad a la provincia para que haga este mega negocio inmobiliario, quien adhiere obviamente al presupuesto nacional, Héctor Floriani de Cambiemos. Sí, también fue tremendo la cantidad de policía, ¿no? Porque fue policía, infantería y policía urbana. Estábamos viendo unas fotos donde llevaron todo. Sí, esta es la novena vez que vienen, 9 veces vinieron, 9 veces los frenamos, siempre fue con saturación policial del Cuerpo de Infantería, del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata, el Grupo GIR, son tropas especiales para casos extremos, así se marca el barrio para justamente doblegar la voluntad de resistencia y la histórica identidad de lucha para ejercer justamente un derecho adquirido. Por supuesto que ha habido... algunos vecinos que fueron de alguna manera extorsionados, chantajeados en esta actuar policial, dependiendo del gobierno provincial, donde le dicen mañana venimos con toda la policía, viene la pala mecánica, te sacamos a la calle. Entonces le decís, la calle, la pala, los palos o la plata. Esa es un poco la consigna de lo que está haciendo este gobierno supuestamente progresista con la integridad y la historia y la identidad de los vecinos que ocupamos la Sexta. Algunos vecinos han sido sometidos a esta mecánica extorsiva y han agarrado el dinero. Por supuesto que explícitamente ellos nos han manifestado de que si le hubiesen dado para elegir, ellos realmente se quedarían donde han nacido ellos, sus padres y sus abuelos. Así que denunciamos también esta actividad de chantaje. Además, nosotros el día lunes presentamos un amparo, una medida cautelar de no innovación al juez, ya que intervienen sin orden judicial, sin orden por escrita del gobierno provincial, si bien están los del Ejecutivo Provincial, están de alto rango, como Juan Regache, que depende directamente del Ministerio de Seguridad de Maximiliano Puyaro, bajo las órdenes de Miguel Lichet, se hicieron presentes acá, Juan Regache, que es un segundo línea del Ministerio de Seguridad, pero no hay órdenes por escrito para todo este tipo de crímenes ilegales que están cometiendo. El día lunes, cuando nosotros presentamos un amparo judicial para de no innovación, para que no se intervenga municipio, provincia, nación, ni mucho menos la policía, ni tampoco la supuesta empresa concesionaria, es que una compañera, cuando en la esquina de su casa la levantan un auto de civil con cuatro personales policiales uniformados y la pasean 3 horas dentro del auto por la ciudad de Rosario, diciéndole, dame, le conocían el nombre, dame los papeles, a lo cual, por una cuestión azarosa, la compañía no tenía en su poder, habíamos decidido que lo mande otro compañero, pero denunciamos esto como un secuestro por parte de las fuerzas policiales, claro, sí. Entendemos que una desaparición forzada de persona no sería de muerte, pero generando un grave daño, y de esto también lo hacemos responsables al gobierno de la provincia, porque nos remonta a los peores métodos y las peores épocas de la historia reciente de nuestro país. Y aparte, en el día de ayer hubo también heridos, ¿no? Sí, esto viene siendo reiteradas veces. Nosotros, a pesar de ejercer este legítimo derecho de posesión, teníamos la definición ayer de esta intromisión policial para meter la empresa con la pala mecánica para derrumbar las casas de los que han sido víctimas de esta extorsión, pero también aquellas casas de las que las mujeres, sobre todo, son mujeres luchadoras, dan un ejemplo de dignidad, defienden su casa, su familia y también el barrio y la identidad toda del mismo. También esas máquinas de sopa para derrumbar las casas de los que no nos queremos ir, que somos el 95% de esas 1.500 familias. ¿Alguna acción más que...? No, preguntaba si había alguna acción más que preveían para ahora para sostener esto, resistir esto, ¿no? ¿Cómo? Que, si hay algunas acciones inmediatas o cómo, qué es lo que piensan hacer ahora, de ahora en más. No, ahora es sostener metro a metro, casa a casa, el territorio, es defender cada una de nuestras viviendas y bueno, cada vez que ellos vengan nos vamos a mantener firme. Nosotros el día martes, ellos llegando a esta orden judicial, también realizando una privación de legítima libertad, porque sellaron con la infantería y con alambrados el único ingreso y egreso de las familias dentro, que no querían irse, por lo tanto comida la teníamos que pasar por el alambrado. Han sido secuestradas, digamos, cercadas como animales, y quieren ser vendidas como ganado por el rector y el gobierno de la provincia para un mercado inmobiliario. Nuestro método es justamente la digna resistencia. Y ayer nosotros, ayer no teníamos la decisión, aunque hubiese sido legítimo, de impedir el procedimiento policial, sin orden por escrito, pero así todo, ellos arrancaron reprimiendo como saben y suelen hacer. Guillermo, muchísimas gracias. Por supuesto vamos a seguir esto, toda información que recibamos vamos a tratar acá de difundirla, y por supuesto está acá el micrófono siempre abierto para que podamos difundir lo que está sucediendo ahí en el barrio La Sexta de Rosario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta difusión. Es importantísimo que se ruede de solidaridad. También hay que mencionar, no quiero dejarlo pasar, todo el movimiento estudiantil, sindicatos, organizaciones sociales y partidos se han inmediatamente hecho presente en el lugar, y de esta manera vamos a ir ganando y haciendo respetar nuestros derechos. La información, los comunicados oficiales y demás, lo estamos subiendo al Facebook La Sexta Resiste, todo con palabras. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego, gracias. Bueno, tal como dijimos, Guillermo, del barrio La Sexta de Rosario, que fueron reprimidos en el día de ayer. Bueno, y vamos a tener hoy montones de cosas, cantidad de cosas. Sí, cantidad. Vamos a hablar sobre los hospitales, ese emprendimiento inmobiliario que se quiere hacer, donde 5 hospitales se quieren... Hay como una generalidad, ¿no?, de emprendimientos inmobiliarios, negocios inmobiliarios. Es como que es algo que está... Una constante. Claro. Una constante. En estos momentos, en este gobierno que hace... Particularmente. ¿No? Pero ya vemos que este es un gobierno de otro color. Claro. Y tal cual, y se mismo. Dice progresista, y al no poder ir con la justicia van con una orden. Además vos escuchás Partido Socialista y ya decís, imaginás, ocupan además una zona muy cercana al río, claro, que además es bella. Claro, sí, sí. Digo, sí. Caramba, ¿cómo pueden estar en una zona bella? Claro. Esta es la semana del parto respetado, así que vamos a hablar también sobre este tema, vamos a ver qué significa para los que no, por ahí no entienden perfectamente, y qué es lo que está viviendo las mujeres cuando llegan al parto y qué es la atención que reciben. Vamos a hablar de educación, así que también vamos a tener nuestras columnas de educación y muchísima, muchísima información más. Cantidad de noticias. Cantidad de noticias. Y hacemos un par de comentarios breves. Lo breve y bueno, dos veces bueno. Claro, algo así. Bueno, paro de subtes de 0 a 12 horas hoy. En las líneas A y B, de 12 a 14 va a haber apertura de molinetes, por más que lo hayan despedido o suspendido. Entonces, después del paro hay apertura de molinetes. Apertura de molinetes, o sea, paramos y además abrimos los molinetes, tomá. Uh-huh. Y a las 8, o sea, ya estará seguramente en este momento la conferencia de prensa en la estación de La Croce, donde los empleados explican qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Recordamos que de 9 a 14 van a estar cortando los docentes de Neuquén. Ayer hablamos con Angélica Laguna. Van a cortar la ruta 22, lo que es el circuito petrolero. Y casualmente a las 15 horas Macri se reúne con el gobernador Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén. Ajá. Así que todo tiene que ver con todo. Uh-huh. A las 12 se espera una movilización de organizaciones sociales contra el FMI, los tarifazos y por un aumento salarial del 30%. Va a haber un acampe en el obelisco, luego van a ir al Ministerio de Energía y al Ministerio de Economía. Una que no quiero olvidarme es que a las 13 va a haber una conferencia para convocar a una marcha el 20 de mayo. Que es, por supuesto, por estas personas que son pro aborto, ilegal, inseguro, y si es seguro es carísimo, sería la consigna. Así que, bueno, a las 13 convocan a una conferencia de prensa para organizar una marcha para el 20. Necesita mucha organización. Ayer lanzaron el pañuelo celeste, yo no vi nada. No sé si alguien se enteró de algo. Justamente lo que estaba mirando eran las fotos que sacaron de la gente del aborto seguro legal, claro, y gratuito. Sí. Un colectivo, un ómnibus, como lo querramos llamar, lleno de mujeres, hombres con el pañuelo verde. Bueno, el verde mata al celeste. Exacto, parece. Sí. Uy, mata no es la palabra. En vez de más eso, piedra, papel, feliz. Y en vez de eso, verde, celeste, ¿quién verde, gana? Verde. Verde. Bueno, y una denuncia que hace Cipreva es que en Telam hay censura. Dicen que borraron un cable que llegó donde se decía que la justicia revocaba un fallo contra Hernán Lombardi. Mm. Así que Cipreva está denunciando la censura. Alguien borró ese cable. ¿Quién fue? El Gran Bonete. Claro. Cortito, como para recordar que hubo aquí en el barrio ya varias veces situaciones de lesbofobia. Así que va a haber un festival el próximo 17, o sea, mañana jueves. Mañana de 18 a 21 horas, en Avenida Corrientes y Ángel Gallardo. Festival contra el homo, lesbo, bi, trans, travesti, odio. Jueves 17 de mayo a partir de las 18 horas en Ángel Gallardo y Corrientes. Porque organizades, juntes y en la calle somos más fuertes. Susy Shock, Moyo Sisters, Rebelión en la Zanja, Orquesta de Señoritas, La Comunacha. Porque este sistema patriarcal y heteronormativo va a caer. Festival contra el homo, lesbo, bi, trans, travesti, odio. Jueves 17 de mayo a partir de las 18 horas en Ángel Gallardo y Corrientes. Así que bueno, allí pensar de ir haciéndote tiempo para acercarte. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Thank you. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 32 y decíamos hace un ratito que el subte línea A y B hasta las 12 va a haber paro y de 12 a 14 apertura de molinetes. También hay un piquete en la línea Roca, Ramal Bosques. Pero qué tonta que es esta chica. Ramal Cañuelas. Bueno, era la línea Roca, pero era Ramal Cañuelas. Uh-huh. Así que, bueno, hay un piquete también de la Unión Ferroviaria. Y la línea Bosques en realidad tiende a normalizarse porque hubo una falla técnica. Uh-huh. Así que se me mezclaron los Bosques con las Cañuelas, pero ahí lo pudimos uh-huh. resolver y ver. Uh-huh. Listo, por ahí todo bien. Y decíamos que había vuelto el invierno, o llegó, o todavía, no sé, le faltan unos días. No, estamos en otoño. El clima va a ser peor. Mucho peor. Igual es soleado toda esta semana, va a ser soleado, Graciela. Sí. Lo que sí tuvimos suerte es con la humedad, viste que bajó sí, bastante. Sí, bajó la humedad. Después, aunque hoy subió un poquito, 76%. Igual las pero temperaturas, ayer había 40 y pico de humedad. Las temperaturas me dan como 8 de mínima, 16 de máxima. Para mañana 10 de mínima, 16 de máxima. Mm. Y así toda la semana. El sábado va a ser bravo. Sí, 7. No me gusta el frío a mí. No me gusta. No, pero hoy pude respirar un poquito más, así que lo agradezco al Señor nuestro Dios. No sabemos dónde está, pero bueno, lo agradecemos. Y no sé si ya estaremos en contacto con Pablo Bramilla. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Buenos muy días, Pablo. ¿Qué temperatura? Eso. A ver. Muy fresquito, pero no cayó helada ni mucho menos. No, todavía no. Espérese. Para mí es como si estuviera nevando, pero bueno. 7 grados, mira. Por estos pagos. Está lindo. Bueno. Con este sol, 7 grados, caramba. Sí, el frío blue. Qué bueno. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, en fin. ¿Algún recorrido por los medios masivos comerciales y estatales en esta mañana fresca de miércoles? Uh-huh. A ver, señales de apertura, titula Clarín. Macri pidió un acuerdo político a la oposición para acelerar la baja del déficit. Mire qué abierto que es. Sí. O sea, señales de apertura es... Suena escatológico. Es como si lo invitan a una fiesta y le dice, venga, sí, que tenemos que ajustar. Sí, claro. Bueno, imagínese la cantidad de gente que va a querer ir. Sí, claro. Bueno, usted se imagina mal porque ya hay varios que se están prendiendo. ¡Mire! Ya hay varios que se están prendiendo, ya se va notando bocios, se va notando masa. Bueno, usted sabe cómo es esto. Sí. Bueno, se renovaron las Levax y se frenó el dólar, pero la inflación de abril fue 2,7, dice Clarín. Sí. Y en ese sentido, bueno, siempre la comparación con el cuerpo humano la retoma ámbito financiero para hablar de la economía y dice los mercados respiran. ¡Qué bien! Los efectos de la loratadina. Sí. Claro. Bien, o sea que bueno, y el ministro Caputo, Luigi Caputo, sí, admitió que podría usar el crédito del Fondo Monetario para no salir al mercado en 2019, o sea que lo vamos a usar toda la guita. Sí, claro, Después le explico en qué. Está bien. Vida hay una sola. O sea que bueno, en definitiva, el supermarket lo pasamos según perfil con tasas del 40%. Así es. Y así cualquiera. Claro. Así, claro. Así lo pasa cualquiera. Es interesante porque es para destacar los nuevos bonos emitidos por el gobierno. No, ese nombre. Bueno, el ámbito financiero le pone el título de marketing. Ajá. Dice, en paralelo a la renovación exitosa de las LEVACs y exitosa para aquellos tenedores de pesos que no estuvieran atraídos por esa inversión, el gobierno lanzó ayer dos bonos. ¿Sí? ¿Sabe cómo le pusieron? Sí, dígalo, por favor. No se puede creer. Sea, no, salga de las LEVAC, vamos a los botes. Claro. Sí, es tremendo. Para mí lo hacen a propósito. Sí. Bueno, es porque... poco marquetinero. Pero bote es una sigla. No hizo su labor. Es bote, sí. Muchas veces hubo bote porque es bonos del tesoro. Ah, ¿no? Eso, bonos del tesoro. Claro. Pero, por eso. Digamos, no podés ponerle ese nombre. Y pero ponele... en estas circunstancias. Cuando sube el agua. Claro. Cuando sube el agua, vamos a los botes. Vamos a los botes. ¿Está bien? Qué tristeza. Bueno, en ese sentido, le hice un clipcito a propósito de la cantidad de voces oficiales del día de ayer, en la que aparecen, por ejemplo, Marquitos Peña, Nico Duhovne, Luigi Caputo, por supuesto el presidente de la Nación, y bueno, algunos datitos de la economía entonces para que usted vaya comparando. Escúchelo. Nos tendremos que sentar todas las partes con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle más a la gente. Espectacular, espectacular. Para no mentirle más a la gente. La culpa, en todo caso, de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos. Como una tostada, a las apuradas, enciendo la tele, toco pa' estar mal. Bueno, no entiendo realmente si es para llorar o para reír. Comienza el show del todo bien. Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos. Debido a situaciones como las que vivimos, puedan generar una crisis mayor. Pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis. No caigamos en recetas mágicas que dan ilusión de tranquilidad, pero que son imposibles en la práctica. Hemos licitado dos bonos, uno a 5 años y otro a 8 años. Lo que da un total de 73.249 millones de pesos. Un mayor voto de confianza por el país, por este presidente y por las políticas económicas que estamos siguiendo, realmente, a ver, ¿no? Gracias, Toto. Hay sangre en la pileta. Nuestra política fiscal va por el camino correcto. En el mes de abril hemos logrado tener un enorme diferencial entre el crecimiento de los recursos y el crecimiento de los gastos. Seguimos teniendo un acceso muy fluido a los mercados. Vemos el futuro con muchísimo optimismo. Tenemos todas las herramientas disponibles para llevar tranquilidad a los argentinos. Superar las turbulencias que se han generado en el sistema cambiario. Vamos a tener un año de crecimiento, vamos a tener un año que por distintos factores podemos llegar a tener un poco menos de crecimiento. De ninguna manera promovemos ni queremos que haya una merma del salario real de los trabajadores. El Fondo Monetario ha apoyado este programa económico. Nos comprometamos con una aceleración en términos de ir hacia la convergencia fiscal. Nosotros creemos que el marco para un gran acuerdo nacional en torno a este tema es el presupuesto 2019. Móvil del Banco Central. ¿Por qué la presencia de ustedes en este lugar? Porque en esta semana se están pagando la bicicleta financiera de las LEVAC con la deuda que Macri acordó con el FMI. Es una burla para todo el pueblo argentino. argentino. Esta que habla tiene el pañuelo verde en el cuello, o sea que después se va la marcha por el aborto. Estos hijos de puta tienen mucho que ver con el golpeo sistemático a la democracia. Sí, totalmente. Las patadas en el orto los mandaría a laburar a estas hijas de puta, vagas de mierda. Patada en el culo a laburar. La inflación de abril, 2,7% es el número. La culpa, en todo caso, de que gastemos más de lo que tenemos es de los argentinos. Con lo cual, lo acumulado en el primer cuatrimestre es de 9,6%. ¿Por dónde empezamos? No sé. ¿Por no, dónde no empezamos? Sé. Bueno, quedé, no puedo, no tengo palabras. ¿Cuánto sí. tiempo tenemos para no, hablar de todo lo que está en este 24 en este en esta recopilación? Bueno, por supuesto, es destacable la presencia de Babi Etchecopar, ¿no? Sí, no, no. Siempre es muy destacable. Sí, sí, sí. Porque bueno, tiene ese rasgo distintivo que hace a los fachos, ¿no? Sí, sí. Entonces, que a él no le afecta porque se siente identificado y en ese sentido es saludable, uh-huh. ¿no? Pero bueno, tampoco es para naturalizarlo y por eso lo traemos. Sí, a mí me cuesta comprender el lenguaje porque es como demasiada poesía y en lo que las argumentaciones son muy fuertes, ¿no? Sí. Y lo que me gustó mucho, perdón, era esto de que no nos mienten más. No. Habría que dejar de mentir por 2 años. Eso hubiera cerrado. Eso fue hermoso. Exactamente. Saber que fue Marquitos Peña, que reconoció que nos estaban mintiendo. Claro. Está bien, durante estos 2 años, mínimo, ¿no? Pero después te dice que vamos a crecer, y resulta que Duhovne dice que no vamos a crecer. No, bueno, mire, la confusión es parte también del crecimiento. Después vemos para dónde crecemos. Si crece lo mismo de siempre. Bueno, me parece que esa sería la tendencia. Una cosita breve, estaba muy contento su amigo Caputo. Toto, exacto. Estaba muy contento con estos 73.249 millones de pesos en bote que lograron poner en el mercado, porque eso habla de confianza. Lo que no nos dice, y no lo sabemos todavía hoy, pero seguramente lo podemos indagar en los próximos días, es quiénes se subieron y se compraron los botes. No, porque después nos enteramos que fue el ANSES, el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad. Entonces, después, cuando ya no sirve para nada, nos enteramos que la confianza vino de ahí. Exactamente, sí. Es lo más probable, porque los grandes tenedores de bonos son, en su mayoría, los bancos argentinos. Exactamente. Entonces, otra vez, se sigue con esta bicicleta financiera, pero por parte del Estado. ¿No? Sí, claro. Entonces, bueno, no deja de ser tan peligroso como el gobierno anterior en ese sentido. Sí, totalmente. Hay que recordar que el endeudamiento interno fue la característica del gobierno anterior. Y el ANSES también fue el caballito, la punta de lanza, digamos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Bueno, página 12 nos recuerda que la corrida cambiaria costó 10 mil millones de dólares. Claro. Sí. O sea, se lo resumo en una palabrita. ¿Está bien? Bueno, dos o tres pinceladas para cerrar. Bueno, para Infobae, ¿sí? María Eugenia Vidal anunció un aumento extra para los docentes bonaerenses. Pero para Clarín lo titula conflicto salarial y dice, los aumentos de Vidal a los docentes no superan los previstos en la oferta original. No. O sea, Clarín le está diciendo... Clarín. Es lo mismo. No. Claro. Ya si Clarín le dice lo mismo. Claro. No siguen subiendo del 15, ¿está? Sí. Bueno, y La Nación nos menciona que la receta del Fondo Monetario va a ser facilitar despidos y limitar convenios. Bien. Bien. Lo saludable, me parece a mí, de La Nación es que aprendió a titular. Fíjense, sin subtes en las líneas A y B hasta las 12 por una nueva medida gremial. Y habla de conflicto en el subte. Ajá. O sea, aparece la palabra conflicto, aparece la medida gremial. Vio que se podía decir lo mismo sin nombrar la palabra caos. Claro. Es extraordinario. Sí. Bueno, y una más. Infobae también dice, los jóvenes que quieren ser docentes tienen errores de ortografía y no saben el significado de palabras sencillas. Bueno, como el titular de Infobae, quiero decir Daniel Haddad, que confunde inmigración con invasión. Claro. Entonces, bueno, siempre es bueno recordar quiénes son los dueños de los medios, ¿verdad? Tal cual. Hasta aquí llegamos. Pablo, te agradecemos un montón. Gracias. No faltaba más. Quedamos agobiados. Necesitamos un poquito de música. No bailo, no. Dame un limón, no Divididos. En el salón. La gorda y su cadera con delay. 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Dame un limón. Lleno de hojas el bulín. No bailo, no. No bailo, no. No bailo, no. Ruta alternativa. Son las 8:49 y seguramente en este momento están naciendo niños y niñas en el mundo. Así que no sabemos cómo son esos partos, ¿no? Claro, ahí está el parto respetado o el parto humanizado, que se trata justamente de eso, del respeto o las necesidades, deseos y derechos de las madres, padres, niños y niñas del momento del nacimiento, y que se refiere específicamente a eso, ¿no? A generar un espacio familiar donde tanto la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de una manera más natural, lo más natural posible, ¿no? Con todo lo que se... Esta es la Semana Mundial del Parto Respetado, menos intervenciones, más cuidado. Y estamos en contacto con Alejandra Avedaño, que es médica obstetra con 30 años de experiencia en sistema público y 15 años de experiencia en partos domiciliarios, integrante del equipo Nacer en Familia. Buenos días, Alejandra Avedaño. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos, se cumple la ley, ¿qué es lo que está sucediendo con todo este tema del parto respetado? La ley es, es difícil, no sé, no termina de comprenderse quizás en los lugares de asistencia, entonces se cumple poco. Cada vez más posiblemente en relación a lo que tenga que ver con el acompañamiento, cada vez más tanto los hospitales como los centros privados están permitiendo cada vez más el acompañamiento familiar de las mujeres que van a parir. Pero creo que esto es un poco más profundo que solo la ley. Ajá. ¿No? ¿Qué significa todo eso, no? ¿Qué es lo que implica que un pacto sea respetado ya desde el otro lugar? Ese es el punto. ¿Qué significa que un pacto sea respetado? ¿Qué es lo que hay que respetar? Yo te cuento mi opinión. Claro. No quiero decir que esto tenga que ser así. Uh-huh. De hecho, hay un montón de opiniones frente a esto. El parto es un evento que es fisiológico, que no es... que las mujeres traemos incorporado. Quizás esto sea el elemento central que se debería respetar. Cada mujer tiene una forma, una manera, un tiempo. No hay dos mujeres que sean iguales, ni en forma, ni en tiempo, ni en deseos, ni en búsquedas, ni en profundidad del interés de qué es lo que se está buscando. Pero sí hay algo que es común, que es el proceso fisiológico y clínico, que las mujeres nos merecemos que nos respeten. Para mí eso es el centro de lo que significa el parto respetado. Que no hay forma de protegerlo por una ley, porque esto debería ser... debería ser la premisa de las obstetras. Claro. Hoy la tecnología nos permite resolver un montón de complicaciones que hace 10 años, 20 años, 50 años, 100 años no se podían resolver. Pero creo que la base es respetar este proceso fisiológico. Que las mujeres nos merecemos eso. La educación, el sostén, el acompañamiento, para poder proteger ese proceso químico, que nos beneficia un montón, tanto a las mujeres como a los niños. Alejandra, buen día. Vos decías que con una ley no se puede resolver la situación del parto respetado, y si estamos pidiendo un parto respetado es porque entendemos no está siendo respetado. Entonces, ¿por qué te parece que en general, supongo yo, los obstetras no están respetando el parto como corresponde? Mira, vos sabés que es una pregunta que yo me hago siempre. ¿Qué es lo que nos pasó en el camino? Claro. Que yo soy obstetra y siento que los que más sabemos de partos, claro, somos los que deberíamos sostener o darle valor al parto por vía vaginal, como se le dice, por vía baja, al parto normal. Sí, claro, sí. No tengo muy claro. O sea, hoy la obstetricia y la medicina y la sociedad en general ha modificado un montón de situaciones y es como que perdió valor parir con el cuerpo, parir con la propia química, parir... a nadie se le ocurre, o sea, pensar que vos vas a parir sin una peridural, por ejemplo. ¿Por qué querés sufrir? O sea, y cuando iniciás la cadena de intervención con una peridural o con lo que fuere, ya estás interviniendo en un proceso que es muy sutil, que la cadena sigue teniendo que ser, si haces una peluda tenés que poner un suero con oxitocina. O sea. Alejandra, y vos pensás también, digo, hablás como obstetra desde los obstetras, ¿no? pero ¿no pensás o no crees que también las mujeres desconocemos mucho de lo que es un parto respetado? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, digo, voy a hablar, tuve dos cesáreas. Y cuando pienso, yo no me había dado cuenta hasta hace muy poco qué situaciones de violencia obstétrica había vivido. Fueron pocas y no muy graves. Pero, por ejemplo, el hecho de que en una cesárea los médicos estén hablando de cualquier cosa, como en cualquier intervención quirúrgica, yo lo considero como violencia obstétrica porque están haciendo tu hijo, más allá que no sea la vía vaginal, como vos decís, ¿no? Y digo, las mujeres también desconocemos cómo deben ser nuestros partos y cómo se deben respetar. Por eso tampoco lo exigimos, quizá. Creo que ese es el punto principal. Las primeras que no quieren atravesar 12 horas de contracciones son las mujeres. O sea, lo que nos está ocurriendo es una mezcla enorme de situaciones sociales. La sociedad está cambiando, pero aparte, las que deberíamos defender a rajatabla el parto somos las mujeres, primero. Y los obstetras tendrían que, como son obstetras y son los que más saben de este punto, tendrían que ser los segundos que respetan, claro, que sostienen el parto normal. Digamos, que haya una ley que hable del parto respetado es algo medio difícil de llevar comprender, a cabo. Porque, claro. Es lo que debería ocurrir. Sí, debería ser natural. Debería ser lo común en todos lados, en los hospitales, en las instituciones. Debería ser algo que está fuera de discusión, que una mujer tiene que primero intentar un parto natural, a sus tiempos, con su forma. Y esto que vos contás, de los obstetras que hablan o los médicos que hablan sin tomar conciencia, esto es algo que es social. No tiene que ver con la obstetricia, tiene que ver con una transformación que estamos sufriendo los seres humanos, que perdimos la empatía. Claro. ¿Cómo, ahora que vos estás diciendo, Alejandra, entonces, ¿cómo podemos entender y cómo sería un parto domiciliario, ¿no? Ese respeto, eso que es el hábitat, el momento, ¿qué significa entonces? El parto domiciliario lo que permite, el parto en tu espacio, lo que permite es la expresión completa de este proceso químico, porque no hay ninguna intervención. Uh-huh. O sea, no hay ninguna intervención, no desde la medicina, sino que desde lo natural, lo que uno cree que tenga. O sea, cuando vos te vas a una institución, tenés que, en algún momento de tu proceso, que se inicia y es químico, tenés que salir de tu casa, vestirte, viajar, llegar a una institución, hacer el trámite de internación, la enfermera te habla, o sea, tenés que entrar en ciertas normas que son institucionales que te interfieren tu proceso. Porque vos, la química se desubica cuando vos volvés a lo social. Esto, yo le explico a las mujeres, el parto es el evento más primitivo que tenemos, más animal. Claro. No, igualmente, podríamos considerar que debiera ocurrir para aquellas mujeres que quizá no quieran un parto domiciliario, o en mi caso, que no tuve contracciones, por ejemplo, que también exista el parto respetado a nivel institucional, ¿no? Pero bueno, eso es lo que digo, ¿no? O sea, no debería llamarse parto respetado, debería ser lo que ocurre. Claro, debería ser el parto natural, el parto normal tendría que ser eso, no tendríamos que pasar por todas esas cosas, porque uno... No debería haber una ley que te garantice algo que sea con respeto. Seguro. Entonces, eso es lo que digo, los obstetras deberíamos ser los primeros que respetemos este proceso que es fisiológico y que no requiere de médicos, porque es un proceso que es natural, no requiere de un evento médico. Eso es lo que traemos las mujeres, que debería ser cuidado, sí, porque hoy se pueden resolver muchas complicaciones que antes no podían resolverse, pero debería ser lo que naturalmente ocurre. La transformación debería ser a partir de nosotros. Bueno, Eso es lo que es que estamos tratando de entender y me parece que esto de tener una semana del parto respetado que se esté dando en todos lados nos va a poder brindar un poquito más de información para que muchas entendamos y muchos, porque también está de la parte de quien está acompañando, que también entienda lo que significa que te respeten y que sea humanizado. Muchísimas gracias, Alejandra. En realidad no debería llamarse humanizado, sino animalizado. Bien, sí, es verdad. Muy bueno. Totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por habernos dado esta charla y entender un poquito más de la situación. Gracias. De nada, besos. Bueno. Ayer andaba caminando yo por el Álvarez y encontré una bandera enorme que hablaba de este parto respetado, sí, ¿no? Y ahí jornadas que, por lo menos desde lo institucional, están marcadas. Entre el 14 y el 20 de mayo va a haber en el Hospital Álvarez, lo digo porque además es barrio, sí, ¿verdad? Jornadas referidas a esto, al parto respetado y a esta difusión. Y estuvimos hablando con Alejandra Avendaño, sí, ¿verdad? Que es integrante del equipo Nacer en Familia. Exacto, que tiene mucho que ver eso, ¿no? Toda la relación con la familia y la posibilidad de que te brinden en cualquier lugar ese acompañamiento, esa cosa de afecto, de sensibilidad, ¿no? Que no falta. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes. Todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿Qué programa? Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, son las 9:04 minutos. Y la economía en este país también puede ser un parto, ¿no? Podemos decir que estamos pariendo, si no, pregúntele a Duhovne, con unas contracciones, claro, interminables. Exacto, y viene para largo lo, sí, de él. Sí, porque... y lo peor es que no es un niño ni una niña que no, nos alegra la vida, ¿no? Exactamente, lo que separa son otras cosas. Bueno, de los 670.000 pesos con los que, perdón, 670.000 millones de pesos, eso, con los cuales se había iniciado este vencimiento del EVAX, que era ayer, ya se habían diluido algunas, y ayer se llegó con 617.000 millones de pesos, que es aproximadamente el 50% de lo que hay ya bicicleteado en Levax. O sea, la mitad, solo la mitad. de eso se renovó a 35 días el 65%, es decir, unos 400 mil millones de pesos. A 35 días, ¿tá? O sea que para el 21 de junio vamos a tener esos 400 mil millones de pesos que se renovaron ayer. El resto se renovó entre 2 y 5 meses para adelante, con una tasa un poquitito menor. ¿Qué pasa? Que nosotros para junio, digo nosotros porque también nos afecta a todos, para junio ya teníamos 231 mil millones de pesos en Lebacs. Quiere decir que estos 400 mil de ayer renovados para junio hay que sumarle los 231 mil que ya teníamos de antes, por lo cual vamos a tener el 21 de junio 631 mil millones de pesos. Es decir, una suma muy similar a la que tuvimos ayer, que eran 617 mil millones de pesos. Una cosita chiquita más, ya lo dijimos con Pablo, 10 mil millones de dólares se fueron en estos últimos días en concepto de tratar de correr al dólar, que al final lo devaluaron a 25 pesos. Y tener en cuenta que anunciábamos que las Lebacs habían alcanzado el billón de pesos en septiembre. Hoy, unos meses después, estamos en 1.300.000 pesos, o sea, un 30% más firmado en Lebacs. Eso es la bicicleta. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y así estamos y vamos a ver qué pasa con el Hospital Muñiz, con los hospitales. Ayer en la legislatura los trabajadores de la salud de la ciudad dieron una conferencia de prensa en la que manifestaron su preocupación por la iniciativa del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de unificar 5 hospitales en el denominado Complejo Hospitalario Sur. Estamos ya en comunicación con Fernanda Isla, que es trabajadora del Hospital Muñiz, integrante de la Asociación de Profesionales del Servicio Social del Gobierno de la Ciudad, para que nos ayude a entender esto y cómo entendieron ellos y cómo están viviendo esto. Buenos días, Fernanda Islas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, si vos, digamos, que me imagino lo estás sufriendo todos los profesionales, ¿qué es este proyecto del Hospitalario Sur? Bueno, este proyecto lo que busca es juntar 5 hospitales en el actual predio del Muñiz. Serían el Hospital Ferrer, que es el de enfermedades respiratorias, el Curí, que es el hospital oncológico, el Hospital Udaondo, que es de gastroenterología, y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, el IREP. Este era un proyecto que tiene sus antecedentes en el 2010, en donde eran en principio 3 hospitales, el Muñiz, el Ferrer y el Udaondo, y ahora lo han reflotado sumando a estos dos, al Curí y al IREP, que no pertenecen a la zona sur, ¿sí? Que están bastante alejados del hospital y los han decidido sumar, no se sabe muy bien con qué criterio. Esto vos hablas del 2010, o sea, esto ustedes ya estaban luchando para que esto no sucediera. ¿Qué significa unificar esto para ustedes, no? Reducción de personal, de posibilidades para los mismos pacientes. Exactamente, sí. El proyecto en algún momento había sido bastante resistido justamente por lo que significa a nivel salud, sí, por la inviabilidad sanitaria que tiene, ya que juntar a pacientes con tan distintas patologías en el mismo lugar no es algo conveniente, sí. Y bueno, eso también implica, además de un déficit para nosotros en la atención de la salud, una dificultad en el acceso, porque justamente lo que hace es cerrar otros 4 hospitales y transformarlos en institutos, va a hacer que haya menos posibilidad de acceder a recursos en salud, y para nosotros como trabajadores implica que se reduzcan los servicios, que haya menos profesionales, que haya menos camas de internación, y eso implica menos trabajo. ¿Qué significa, por qué el Muñiz es el lugar? Bien lo dice el proyecto, van a derribar, o sea, algunas cosas fundamentales para el hospital, o sea, ¿se va a funcionar en paralelo mientras esté haciendo esto? Porque les va a faltar un montón de condiciones, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo está el hospital hoy, no? ¿Necesita muchas cosas, muchas falencias? Los hospitales en general, y el Muñiz en particular, están sufriendo años de abandono, digamos, de desidia, de abandono por parte del gobierno, en donde la inversión en salud es escasa. Son edificios que son muy antiguos, son hospitales de más de 100 años, en el caso de Muñiz, y no han tenido, digo, no hubo voluntad política de mantenerlos en condiciones para nuestro trabajo y para la atención de los pacientes, ¿sí? Entendemos que es necesario que el hospital sea reformado, pero unificar todo esto, ¿sí?, no nos parece que sea la respuesta más viable. ¿Están en contacto con los otros integrantes de los otros hospitales? ¿Están haciendo algo en común? Sí, en los distintos hospitales, bueno, la semana pasada en el Hospital Curie y esta semana, este martes en el IREP, hubo dos abrazos a los hospitales, ¿sí?, con la participación de, bueno, los profesionales, los pacientes de distintas agrupaciones. Y en el Hospital Muñiz hubo una asamblea de médicos, ¿sí?, que votó para rechazar este proyecto, porque tal como está presentado hasta ahora, la realidad es que tampoco nos brindan mucha información de manera oficial y los trabajadores no estamos considerados de ninguna manera. Ajá. ¿Vos crees que esto, o sea, no sé si en el 2010 se frenó, esto se puede frenar, o digamos como para que lo que sea mejorar todos estos 5 hospitales y que haya más posibilidades de atención? Sí, nuestra intención es que si los trabajadores y los usuarios de los hospitales estamos unidos y podemos pensar en distintas estrategias, esto podría llegar a ser frenado. Esa es nuestra idea, nuestro objetivo. Desde nuestra Asociación de Profesionales de Servicio Social, que es el sindicato que nos nuclea a los trabajadores sociales, bueno, estamos justamente trabajando un poco para eso, tratando de visibilizar la cuestión, porque tampoco es algo de lo que se haya decidido hablar mucho. Es perfecto. Bueno, por supuesto, esto ya lo estamos empezando, lo estamos siguiendo y lo vamos a seguir, porque realmente nos interesa mucho. Digamos, la salud es algo fundamental para todos y todas nosotros, para todos, desde la parte que tienen los médicos como también los que usamos el hospital. Así que me imagino que, bueno, estaremos en contacto como para poder tener toda la información y seguir apoyando este reclamo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Fernanda Islas, que es trabajadora social del Hospital Muñiz e integrante de la Asociación de Profesionales del Servicio Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un viento helado recorre la Argentina. Un viento helado, por Rosario Blefari. Gana de una vez. Ruta Alternativa. Estamos siempre estamos conectados porque sí, somos así conectados. Esto es piso en vivo. Sí, así me gusta. Sí. Que se sienta la interna. Todo, todo. Aparte arrancamos en ruso, terminamos en coreano. Siempre hacemos. Claro. Como diría Pablo, qué mañanita, ¿eh? Sí, qué mañanita. Sí, sí, sí. Qué mañanita. Bueno, son las 9:16, 9 grados 8, así que estamos con esta mañana fresca de la que hablábamos hoy al comienzo. Bueno, ¿qué pasó en esta hora y cuarto? ¿Qué pasó? Hubo mucho negocio inmobiliario en este programa. Mucho negocio inmobiliario. Sí, hoy sí, ¿eh? En Rosario, acá en el Hospital Muñiz, hablamos. En todos los hospitales. En todos los hospitales que se están. Y por otro lado, también hablamos de el parto respetado, ¿no? También. Que seguíamos hablándolo acá, ¿no? Todo eso. También. ¿Cuántas condiciones se tendrían que dar en cuántos lugares y de qué manera? Porque la verdad, eso es lo que tendría que ser. El parto siempre tendría que estar respetado. ¿En qué momento nos empezamos a dar cuenta que el parto no afectó? Claro. Por ahí nos dimos cuenta, porque son años, por ahí en mi caso son hace muchos años, y entiendo que algunas cosas sí no fueron lo que por ahí tendrían que hacer, ¿no? Esto del acompañamiento, en el caso de que vos estás en un lugar donde no sos la única en la habitación, en mi caso no me permitían que el que estaba me estaba acompañando estuviera ahí porque había otra mujer que estaba, somos dos mujeres que estamos por parir, no estamos haciendo ninguna otra cosa como para que el acompañante no pueda estar en ese momento, ¿no? Y además, uno cuando va a parir, por más que inclusive conocieras la ley del parto respetado y qué requisitos y qué rigores tiene que haber, estás a merced de los que te vayan a atender. Entonces, tampoco podés exigir en el momento, estás con contracciones, estás a punto de parir, no podés ponerte a exigir determinadas cosas, ¿no? Y sí, aparte digo, tiene que ser, ¿no? Yo me quedé afuera también, en ¿de el parir, decís? De mis hijas. Me quedé afuera, no se permitía, no pudiste, en ese momento, o sí en algunos casos, pero justo a mí me tocó uno que no permitía, bueno, como sea, como yo entiendo que se deposita el saber en el médico, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿se está a merced? Claro. ¿O no? Me pregunto. Yo creo que sí. Sí, yo creo que estás ahí como... Yo creo que, a ver, yo solo tengo en mi primer parto eso, ¿no? De que no hayan dejado tener una noche, porque fue una noche. Claro. Rompí bolsa a la tarde y recién mi hija nació a las 8 de la mañana del día siguiente, entonces hubo sola en ese momento. Sí, iba y venía, pero la noche que estaba mi acompañante, o sea, mi pareja estaba ahí esperando afuera con frío, en todo caso, por más que era noviembre, hacía frío justo ese día, y no estaba ahí. Y cuando llegó estaba desesperada, fue un parto bárbaro porque tenía las contracciones, estaba todo. Entonces fue un parto lindo, fue un parto que la verdad que todos me acompañaron dentro de la sala. Bueno, pero en este caso faltó la compañía, la otra parte porque fueron muchas horas, ¿entendés? Eso es lo que digo, que por ahí esas cosas yo veo ahora. Ya conté con respecto al otro parto, que sí, es con cesárea, tal como vos me decís, y que hay una cantidad de cosas que, claro, ya de por sí ese parto, cuando llegás a la cesárea, es mucho más invasivo, tenés otro tipo de cosas que te afectan y que te llegan en ese momento. Pero también es como que estás... No podés hacer otra cosa. Porque aparte, no podés elegir no sacarte una verruga, digo. En eso estaba pensando, exactamente. A ver, doctor, ¿qué es esto? Y el tipo te dice, es un honguito, no, es una verruga. No, y vos decís, ¿será? Le pregunto a otro. Es un poco hiriente que lo hayas traído hoy a Mateo acá para compararlo con una verruga. No, yo no dije Mateo es como una verruga. No dijo eso. Digo que justamente no es que vas a algo que, bueno, lo podés dejar para el mes que viene. No, claro, o para consultar con otro. Claro, decir, no quiero tener tres opiniones médicas. No podés, porque tenés que parir. Y por otro lado está ese parto que bien como hablábamos un rato, el parto domiciliario. El parto domiciliario que tendría que ser lo mismo en cualquier lugar, ¿no? Claro, o sea, vos podés elegir hacerlo domiciliario, pero si llegás a un lugar donde llegues, tiene que haber ese ámbito, tiene que estar preparado para que se dé eso. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Sí, o sea, todavía nos queda por eso esta semana de parto respetado, o